Lo que acabamos de escuchar, las primeras canciones, fue Agua, de Magdalena Fleitas. Y también estuvimos escuchando un temita grabado por El Río Las Trae, que es una composición de Daniela Ramallo, Rindiño. Rindiño, muy bonitos. Sí. Bueno, vamos a comenzar este programa hablando un poquitito de que esto es un colectivo. Nosotras, compositoras en radio, pertenecemos a un hermoso colectivo de mujeres compositoras que vivimos acá en Entre Ríos. Sí, de toda la provincia. Somos 30 aproximadamente. Sí, 30 del colectivo, más todas las mujeres que se fueron sumando de cada lugar, ¿no? Nuestras anfitrionas, diríamos. Y bueno. Y ha sido un hermoso proceso porque esto comenzó 2018. Este es nuestro tercer año de trabajo, 2018, 2019. 2020, bueno, digamos que la situación sí, quedó mundial un poco aguada. Quedó un poco ahí trabada. Pero bueno, ha generado esto también. Ha generado este programa, sí, un poco ante la necesidad de hacer algunas cosas y poder dar como seguimiento al trabajo, surgió. Se canalizó hermosamente el 2020 por este lado de compositoras. Y muchas gracias también al espacio que nos están dando, bueno, la Asociación de Amigos de Casa de la Cultura y a la Casa de la Cultura, que ofrece este espacio para poder llevar a cabo el programa, eso, ¿no? Y visibilizar lo más importante que nos interesa, que es la labor compositiva de la mujer. Sí, el aspecto creativo, porque sí estamos muy acostumbrados a tener y a ver mujeres cantantes, ahora un poco más mujeres músicas, pero bueno, la mujer en la composición es algo que no está tan visto ni siquiera para nosotras mismas. Ojo, y que no es nuevo, está recién empezando a verse, como decíamos, a visibilizarse, pero estamos viendo ahí en varios segmentos de nuestro programa que es algo que si buscamos para atrás vamos encontrando. Sí, sí, sí. Vamos encontrando. Desde unas muy antiguas. Siempre estuvo, sí. Digamos, ahora se está visibilizando. Y bueno, nos vamos entonces con la entrevista. Nos vamos con la entrevista, que en este caso tenemos nuevamente una compañera del colectivo. Del colectivo, claro, y claro. Y compañera entrerriana también. Nos vamos con la Laurita Balser, que es justamente una de las compositoras que estaba convocada para la Generación 2020. Ella pertenece a nuestro grupo 2020 y bueno, en este caso nos va a contar un poco de su trayectoria, de sus viajes, de sus composiciones. Bueno, nos dejamos con Laura. No queda más espacio sin alumbrar, ni un gajo en la oscuridad. Pero no está en su esplendor, falta que empiece a menguar para que el cielo la deje bajar. Cantautora argentina, nació en Gualeguay, provincia de Entre Ríos. Sin encuadrarse en un género particular, aborda la composición de la canción utilizando diversos elementos de la música popular. Busca amalgamar cuidadosamente letra y música. Su poesía nos habla de distintos temas existenciales, de amor, paisajísticos y anecdóticos. Ha realizado distintas presentaciones por Sudamérica y nos trae para compartir dos canciones de su primer material discográfico llamado Las ciudades y el cielo, editado en 2017 con respaldo del INAMU. En ese material discográfico han participado distintos músicos de la zona, de la ciudad de Paraná, y ella, como compositora, como cantautora, nos cuenta que abrazó este camino de la composición hace más de 15 años. En este movimiento integra Mujer Trova, que es un movimiento de mujeres trovadoras argentinas, a partir del año 2019, y actualmente es integrante del colectivo Compositoras, correspondiente al año 2020. Ahora la escuchamos. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a este martes de Compositoras en Radio, de entrevista. Hoy Buenas es tardes. Sábado, pero sí. También es martes. Exacto, es un sábado marciano, eso, podríamos decir. Sí, porque estamos grabando en casa y estamos acá por entrevistar a una compositora que se llama Laura Balser. Así que primero les cuento que, bueno, estamos acá Valeria Pais y Melissa Budini a cargo de esta entrevista y saludamos entonces a nuestra invitada de entrevistas. Exacto. Hola Laura, hola. ¿Cómo estás? Pero muy bien, acá. Disfrutando la tarde de sábado. Qué bueno. Sábado lluvioso. Nubladita. Sábado lluvioso, exacto. Nubladito, pero lindo. Qué bueno. Bueno, estás en Gualeguay, ¿no es cierto? Sí, estoy acá en Gualeguay. Hace bastante que estoy acá. Ajá, que es tu lugar natal, además. Sí, estuve un tiempo viviendo allá, bueno, en Paraná, después anduve ahí viajando y hace varios meses que estoy acá instalada. Bien. Bueno, Laura, a ver, vamos a los bifes. Te queremos preguntar, ¿quién sos? bueno, Laura Balser, otra vez. Nada, compositora, cantautora, toco la guitarra, canto, me expreso a través de la música y de la composición de canciones, básicamente. Es el medio que descubrí y que elegí para expresión artística, por ahora al menos. Bien, qué lindo medio ese. También tenés otros medios, porque nosotras que sabemos un poquito más, bueno, sabemos que sos docente, ¿no? ¿Estoy bien ahí? Sí. Y sabemos, exacto, que tenés por ahí, va, yo sé que tenés otras artes ahí más vinculadas con la energía, ¿no? Claro, sí, toda esa otra parte. Ah. Ay, yo quiero saber. Es que soy una bruja. Ah, la re quemaba. Sí, la re quemaba. Claro, me estás descubriendo ante el mundo. Estás deschavando. Es que entre brujas nos conocemos las pisadas. Sí, sí, sí. Sí. La composición es un medio de expresión, es el motivo por el cual ustedes me están haciendo entrevista. Y después sí, me gusta obviamente un montón de otras cosas. Sí. Bueno, también hago Reiki, bueno, toda esa parte, trabajo con cristales, toda esa parte más energética. Me gusta mucho también, digamos. Qué hermoso. Que todo tiene que ver con todo en realidad, ¿no? Porque tiene que ver con esa sensibilidad en tu relación con el universo, con el mundo, ¿no? Es que sí, más vale que todo tiene que ver. lo mismo que el tema de los deportes, de trabajar con el cuerpo, qué sé yo. Ahora, en este tiempo con él, empecé a hacer telas, por ejemplo. La primera vez que me encanta, sí. ¡Qué hermoso! Como estoy trabajando bastante con el cuerpo. Y también, o sea, es como que me reconecto con eso, digamos. Y como vos decís, está todo conectado, ¿viste? Y es importante también, como persona, saber esto, digamos. No es que yo me aboco a una cosa y me quedo ahí listo, sino que, o sea, esto es expandir, ¿no? Mira, vos. Sí, absolutamente. Y expresarnos a través de todos los sentidos, digamos. Y el cuerpo, bueno, tiene que ver esto de entrenarlo, la alimentación también, también la diversión, la recreación, o sea, el estar tranqui, el reposo, el estar activa, o sea, son un montón de cosas, ¿no? Un montón de flancos que hay que estar ahí, alerta, digamos. Claro, atendiendo. Sí. Laura, yo te quería preguntar, ¿cómo te encontrás vos con la composición? ¿Desde qué lugar y de qué hablás, digamos, cuando compones? ¿O qué te inspira, no? Bueno, y varias cosas, qué sé yo, depende. Por ahí me han inspirado lecturas. Hay una canción que dice La Luna también, algunos afectos. Por ahí hay sensaciones, situaciones que estoy viviendo. Bueno, hace poco estaba estudiando unas escalas que me pasó un amigo, también un compositor de acá, Caripico, compositor de canciones así muy muy importante para mí, digamos. Sí. Para mí y un montón de gente que estamos en este camino. Uh-huh. Bueno, entonces me pasó algunas cosas para estudiar y ahí nació otra canción, pensando en estar escribiéndole al fuego. Y en realidad a partir de ahí, después que la leo, me doy cuenta que hablé literalmente de una llama, pero detrás de eso como que se escondían otras cosas que yo estaba viviendo en este momento, digamos, y que salen a través de la canción y de manera inconsciente. Entonces, eso es una cosa que está buenísima, digamos, encontrarla, ¿no?, en la canción. O sea, esto, la canción es como que termina siendo una vía a través de la cual una se termina viendo a sí misma. Totalmente. Decididamente, sí. Un espejo, ¿no? Sí. Del sí, camino. Sí. Vos dijiste que hace 15 años o más, que podés decir que comenzó tu camino como compositora o como cantautora. Pero ¿podés establecer un momento en cómo llega este camino, cómo llega la composición, este llamado, podríamos decir de alguna forma, a vos? ¿Qué momento? Sí, ahí es como que me aboqué más de lleno, digamos. Ah, o sea, con la intención de ya empezar a trabajar en cómo componer, cómo escribir o encontrar maneras, digamos, herramientas como para abordar esa tarea, ¿no? ¿Y cómo es? ¿Cómo es para vos esa tarea? O sea, ¿desde dónde vas? ¿Desde el instrumento? ¿Desde la palabra? ¿Cómo la vivís? Por lo general, la mayoría de las veces he arrancado por la palabra. Algunas veces por el instrumento, pero me lo he propuesto, digamos. Pero así, sin pensarlo, como que siempre arranco escribiendo. Igual, tampoco escribo una canción entera y después ya como música, sino que empiezo a escribir un poquito y cuando veo que más o menos puede llegar a empezar a querer sonar, bueno, ahí empiezo a probar con el instrumento, digamos. Ajá, y como que vas ahí acompañando palabra e instrumento. Claro. Uh-huh. O sea, todas las veces han sido así, ¿no? Uh-huh. Hay veces que he empezado por otras vías, pero la mayoría de las veces empiezo por la palabra. ¿Y cómo fue tu formación así, o en qué momento estás de esa formación? La formación de, vos decís, pensando en la composición o en la música en general. No, tu formación musical, ¿cómo ha sido? ¿Dónde estudiaste? Y bueno, empecé en Gualeguay, en la Escuela de Música de acá, empecé a estudiar guitarra en realidad, y así seguí años yendo ahí, después estoy un poco en Gualeguaychú, también guitarra. Mira. Después en Paraná, que ahí fui al profesor de música y también siempre tratando de profundizar un poco más la guitarra. Si bien nunca me dedicara a hacer concertista de guitarra, digamos. Claro. Pero bueno, es un instrumento que me gusta mucho. Y canto, he estudiado canto también. Por ahí no carreras, no de la manera académica, pero profesores particulares, con talleres, bueno, sola después, con amigas. Bueno, vos entre esas ahí. Siempre. Claro. Es como que empecé a rodear de gente y se empezaba a nutrir de ¿no? Totalmente. Y así una misma también, por ahí pasa data a otras personas. Totalmente. Quiero ir de vuelta. Claro, va ampliando de alguna manera la paleta, ¿no? Para después claro. que se convierta sí, en la base para las creaciones. Y sí. bueno, a continuación vamos a escuchar una de tus creaciones, una de tus canciones, Su Nombre. Y después te vamos a pedir, después de escucharla, que nos cuentes el nombre de quién. ¿A quién hace referencia esa canción? Y bueno, y lo que tengas ganas de contarnos respecto de esa canción. Soy sin vida en las aguas o sepultado en la costa de dichas tierras cercanas. Nunca sabré qué pasó, si falló el bote o los brazos. Bueno, ahí escuchábamos su nombre, Laura Balzer es la compositora de esta canción, y te preguntamos entonces, Laura, si tenés ganas de compartirnos de qué se trata esta canción. Sí, bueno, la canción trata desde una historia de la familia, de mi familia. Su nombre se refiere al nombre de mi abuelo, el cual yo conocí con, se llamaba Mariano, digamos. Uh-huh. O sea, como yo lo conocí después, supe que su verdadero nombre era otro, era Mateo, entonces ahí es como que me entero de la historia, ¿no? Bueno, una travesía que hizo él con su hermano cuando eran jóvenes, pasando un río, el río Uruguay, su hermano falleció y él, a partir de ahí, siguió su vida con la identidad de su hermano, por una cuestión de trámites, porque en ese tiempo no era tan fácil volver a ser la documentación, entonces él hace el servicio militar con la documentación de su hermana, y a partir de ahí, 18 años en adelante, empieza a llamarse ante todo el mundo Mateo, Mariano, perdón. De hecho, mi abuelo, su hijo se llama igual, mi hermano se llama igual, y es como que el nombre de él, su verdadero nombre, queda como perdido, ¿no? Ajá. Cuando yo me entero de eso, entonces como que nada, empecé a pensar de que en realidad la identidad de quién es la que había quedado en esa travesía, digamos, en el río, de su hermano que falleció, o su identidad, porque su nombre quedó perdido en el tiempo. Y bueno, de eso habla la canción. Wow, es súper fuerte, hermosa. Sí, bueno, gracias. Y bueno, y ¿cómo vivís vos siendo de Gualeguay y ahora estás allá, estás en Gualeguay? Ser mujer, ser música, ser docente, ¿elegís estar en ese lugar? ¿Y cómo es vivir allá y conectarte con tu ser y con tu hacer? Sí, en este momento, más allá de esta situación de aislamiento, yo estoy viviendo acá porque por una cuestión de decisión propia. Ajá. Y es como, qué sé yo, es como en todos lados. Gualeguay, sí, hay menos movimiento que allá, ni para nada. O sea, también, bueno, esto de una ciudad bastante conservadora, también tenemos nuestros conflictos. Ajá. Sociales y demás, ¿no? y ser mujer acá es básicamente, yo creo que es muy parecido a como en cualquier lado, digamos, hay que pelearla. Yo poco hablaba con una amiga, yo me contaba su experiencia también en grupos donde mayoritariamente son hombres. Bueno, yo le decía esto de que una siempre tiene que estar luchando por su lugar, digamos, y muchas veces no es porque el hombre no dé lugar porque es malo, porque es machista, sino porque, bueno, también se construyó de una manera, digamos. Claro. Y esto de buscar espacio y ceder espacio es algo que tenemos que hacer entre todos y todas. Es como que también, y eso está en todos lados, en el ambiente laboral, en el ambiente artístico. Sí. La propia familia. Sí, es cierto. Bueno, en todos lados, digamos. Como que hay que hacerse su lugar y no te podés dormir con eso, ¿viste? Sí. O sea, no podés esperar que los otros se den cuenta porque es muy probable que no se den cuenta. Claro, es un trabajo de una. Más allá del contexto, ¿no? Como, bueno, caminarla, digamos. Caminar quien una es. Sí, totalmente. Hacerse camino al andar. Sí. Era una canción. Y anduviste viajando, hablando de hacer camino, ¿o no? Sí, anduve viajando. Sí, recorriendo parte de América del Sur. Estuve cerca de 2 años. Wow. En Colombia. Y bueno, también fue una experiencia súper enriquecedora, súper fuerte, digamos. Ajá. Y bueno, justamente cuando te decía que había decidido estar en Gualeguay, fue cuando volví de ese viaje y decidí esto, ¿no? Por ahora, estar acá. Bien. ¿Y te gusta entonces estar ahí? Sí, me gusta. Qué bueno. Por ahí, lo que me ha pasado es mucho tiempo creer que justamente cuando estaba inconforme con algo, la solución era cambiar de lugar, digamos. Uh-huh. Una crece y se da cuenta que en realidad todo está dentro de uno. Claro. Donde estés, donde sea que vayas, vas con vos, con todo lo que tenía adentro. Te persigue, entonces, claro, bueno. Te persigue. Claro. Qué entonces, bueno, por ahí sí que me nace muchas veces el impulso de querer viajar. Obvio que después tengo ganas de viajar. Pero bueno, también es aceptar que en este momento estoy acá, me es imposible moverme a mí y a un montón de gente. Sí. Y bueno, y es encontrar la belleza todos los días de lugares donde estar. Sí, decididamente este contexto en el que nos encontramos también nos está invitando, ¿no? A mirar el lugar que hemos elegido para habitar, para ser y... Y bueno, y reconstruirnos desde ahí, de algún modo, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, y hablando de reconstruir y de intencionar, vamos a escuchar la segunda canción elegida para acompañar tu entrevista, llamada Deseos de Luna Nueva. En tus hilos, que mi solitario y viejo canto. los sueños sean nuevos en tus hilos, que mi solitario y viejo canto se renueve siendo trino al amanecer. Al amanecer. Bueno, acabamos de escuchar la canción de Laura, Deseos de Luna Nueva. Y bueno, en lo personal, como suelo fluir lo más conscientemente posible con los movimientos de la luna, además de que me pareció muy hermosa tu canción, te quería preguntar, ¿qué intenciones trae esta luna nueva? O sea, ¿qué intenciones están sembradas ahí? En esta creación tuya. ¿Qué intenciones? Uh-huh. Bueno, te tendría que acordar de las intenciones porque... Oh, bueno, ¿cuáles te aparecen ahora? Porque también es como que vamos volviendo a descubrir, ¿no? Cada vez. Sí, totalmente. Sí. Bueno, creo que en una parte habla de un nuevo canto, una cosa así. Ajá. Básicamente, bueno, esa intención como que sigue vigente, ¿no? O sea, tiene que ver con esto de renovar el canto, pensando en canto igual a vida, igual a expresión, o sea, renovarlo. Uh-huh. Y por ahí no quedarse anclada en sueños o deseos antiguos que con el tiempo caducan, sino que ir renovando constantemente eso también. Uh-huh. Tampoco vivir pensando en el sueño, en el inalcanzable bueno, y todo eso, sino pensarlo como justamente un poco lo que decíamos hoy, ¿no? De encontrar esa belleza y todos los días, digamos. Entonces, básicamente el deseo a la luna nueva es las ganas de vivir todos los días y que eso sería como lo que englobaría todo, digamos. Wow. Me parece súper amplio, ¿sí? O sea, eso abarca todo lo que te imagines que a vos te pueda hacer bien. Sí, muy profundo, qué linda intención. Además, digo, también como mensaje para apropiarse, aunque sea un ratito, ¿no? Sí. Sí. Bueno, y yo te quería preguntar una cosa más. Estas dos canciones están registradas, grabadas en un trabajo tuyo, ¿no? En un disco. Un disco que salió hace unos 3 años, creo. Ajá. Sí, son, bueno, todas, es el único disco que tengo. Ajá. Las composiciones mías, son 11, bueno, hay una que es compartida la letra con Luis Barbiero. Y sí, hay un montón de músicos invitados, mucha gente de Paraná, amigos y amigas de ahí, de Bastet también. Y contanos. Las ciudades y el cielo, ajá, ese es el nombre. Ajá. Y contanos, bueno, un poco cómo fue la creación de ese disco, si querés algo que te haya dejado como aprendizaje, que por ahí está bueno saberlo, y quiénes te acompañan o quiénes suenan en esas canciones que escuchamos. Bueno, eso fue un trabajo de un par de años con él, que me dediqué a componer, después me dediqué a tocar esas canciones. Muchas de esas canciones salieron en un taller que yo hice en Santa Fe con Jorge Van der Mole. Otras fueron después, pero bueno, ahí como que fue germen así, más que nada de estas herramientas que de las que yo te hablaba hoy al principio, ¿no? De ver cómo encarar estas cuestiones. Muchas salieron de ahí. Uh-huh. Y bueno, y fue un trabajo así, y fue también la decisión de grabar, porque bueno, me llevó tiempo tomar la decisión, porque yo sabía que una vez que me metiera a grabar era un camino que no iba a ser tan cortito, ya, tan fácil. Tal cual. Pero estuvo re bueno encararlo también, ¿viste? Y los músicos y músicas que están ahí son varios, no voy a acordar de todos. En esas dos canciones, más que nada, las que escuchamos. Ah, bien. Sí. Ya, las dos canciones, bueno, en Su Nombre participa Gonzalo Díaz, en percusión, Sebastián Macchi en el piano, Fernando Silva en el contrabajo. Y después de La de la Luna, bueno, Gonzalo en la percusión, Franco Boncioni, que fue el técnico de grabación también y de edición, él toca la guitarra eléctrica, la MC Sofio toca el bajo, y creo que no hay nadie más. Manso equipo, una banda hermosa. ¿Y quedaste contenta con el resultado de ese disco? Sí, sí, me quedé re contenta. Aparte que el resultado no fue el que... O sea, cuando yo lo entré a grabar, no era la idea. Ajá. Ni ahí, digamos, como que me superó, me superó gratamente, digamos. Y esta canción de Sermina Nueva particularmente, me encantó como quedó. Y la guitarra eléctrica fue algo que apareció al final para solucionar una cuestión, y al final quedó espectacular. A mí me encantó, así, me encanta. Fue una serendipia, como decimos acá en el programa. Que la serendipia, ¿cómo? Fue una serendipia, digo. ¿Sabés lo que es? No. Ah, es una palabra para decir que uno está buscando algo y en el camino se encuentra algo incluso mejor que no esperaba. De hecho, te contamos, Lau, que esta entrevista es un momento serendipia para nosotras. Porque, bueno, claro, porque si bien en la mayoría de los casos nos conocemos... digo esto porque a veces entrevistamos compositoras de afuera, pero cuando se tratan de mujeres como vos, que forman parte del colectivo, ya tenemos ahí una relación, un conocimiento de nuestras obras, pero siempre aparece algo sorprendente en el encuentro ahí con individual, de alguna forma. Y de hecho sí. Un montón. Sí, así lo sentimos acá en esta charla que nos has regalado en esta tarde. La verdad que un placer así conocer un aspecto más de tu camino, de tu ser mujer, de tu ser compositora. Uh-huh. Y queremos saber, la gente que te quiere seguir escuchando, ¿dónde te puede encontrar también para expandir, porque hay mucho más por escuchar y por conocer de tu camino musical? ¿Dónde te encontramos? Yo tengo un canal en YouTube, mi nombre, ¿sí? Laura Balzer. Uh-huh. Ahí están todos, o sea, está el disco y un par de videos. Y bueno, y por ahí si hago alguna otra cosa, lo voy subiendo ahí a ese canal. Dale. Buenísimo. Bueno, Laura Balzer con Z, para quienes no la conozcan, con Z. Uh-huh. Eso. Y bueno, y en Facebook, igual. Instagram. Bueno, que también... ¿No te acordás del Instagram? Yo quiero decir que está bueno para quienes quieren apoyar el trabajo artístico, suscribirse a los canales de YouTube. Eso. Porque, bueno, es una forma de colaborar, de disfrutar de la obra, pero también de colaborar con la suscripción, porque hay un mínimo aporte económico para el artista. Así que es importante, suscríbanse. Sí, cuando se juntan las suscripciones nos vemos beneficiados. Y es un granito de arena ahí, sí, en el camino. Sí, y también para enterarse si alguna vez publicas algo nuevo, ahí los suscriptores se enteran las noticias. Así que repasando entonces, canal de YouTube, Laura Balzer, Facebook, Instagram, en todos esos medios la pueden encontrar a Laura. Y busquen el disco Las ciudades y el cielo, que también es una hermosa canción de ese disco. Bueno. Bueno, Laura, nos vamos despidiendo. Bueno, muchas gracias. Te agradecemos muchísimo. Bueno, yo también me agradezco y me Sonia. Re linda la entrevista, re linda la charla. Sí, un placer enorme. Te mandamos un abrazo y ojalá nazcan muchas canciones para que después las disfrutemos en esta cuarentena. Sí. Bueno, un abrazo para las dos también. Bueno, y saludos ahí a todo el equipo de compositoras. Bueno, dale, muchas gracias. Dale. Hasta luego. Muy bien, preciosa entrevista con nuestra queridísima sí. Laura, que le mandamos un besote desde acá, desde un la otra orilla. Laura, vos sabés que dentro de las anécdotas que hablábamos fuera de grabación, fuera del programa, yo te contaba que bueno, que cuando Laura tenía Espejada Trío junto a Agustina Schrader y la Adri Brusilario, fue con ella que di el primer concierto acá en Paraná. Cuando me vine a vivir acá a Argentina, tocamos, me acuerdo, en Puesto 41. Y compartimos, digamos, una hermosa noche. Fue mi primer concierto viviendo acá en Paraná. Puesto 41. Tuviste una buena recepción. 2008, imagínate. Era el estreno de Espejada Trío, así que bueno, tengo los mejores recuerdos de esa qué época. Qué maravilla. Bueno, muy bien, vamos a seguir adelante. Ahora vamos a tener otro hermosísimo, un audio que nos gusta un mucho saludito. Y le tenemos mucho cariño. ¿Cómo me encanta este espacio? Este, Abrazos Sin Fronteras, que en este caso es de una hermana querida, por lo menos mía, Silvina Gómez, que le mando un saludo y un abrazo grande. Ella es entrerriana, es de Concordia, pero sí, vive hace muchos años en el Uruguay. Alcancé a conocerlo yo también. Es una cantora, pianista, compositora, docente, siempre inquieta, siempre en movimiento, siempre tremenda. Proponiendo y juntando gente y juntando músicos. Así que ahí les vamos a compartir este Abrazo Sin Fronteras. Y luego... Y bueno, con la lectura semanal de este hermoso programa a cargo de nuestra querida Eli, tenemos Del Montón, que es un poema de la poetisa, valga la redundancia, polaca, Wisława Szymborska. Así que bueno, nos vamos a dejar con eso y ya volvemos. Sí, la voz también es el trabajo lo hicieron las chicas, pero la que lo lee es Eli, ¿verdad? Sí. Hola, ¿cómo andan? Compositoras en Radio, les mando un abrazo muy enorme. Aquí Silvina Gómez, desde Uruguay. Bueno, muchas gracias por la invitación. Voy a contarles un poco de qué se trata componer para mí. Pero antes les quiero contar que, bueno, de niña estuve muy vinculada a la música. En mi casa bailábamos mucho con mi mamá. Mi mamá tocaba el piano. También cantábamos. Después, cuando a los 19 años me fui a Buenos Aires a vivir, yo viví en Concordia hasta ahí. En Buenos Aires descubrí el fascinante mundo de la percusión. Bueno, transité unos años, como 6-7 años en ese universo, y después tuve la necesidad como de encontrar mi propia voz, mi propio sonido, y bueno, ahí es como que empecé a componer. Entonces la composición la siento como ese lugar donde confluyen todas esas experiencias, ¿no? Componer lo siento como un modo de vida. Desde ese momento se ha convertido en una necesidad del cuerpo, casi. Y lo siento como un puente, ¿no? En el que vivo, en un intento constante de unir lo más animal con lo más espiritual. Necesito crear músicas, casi como comer. Para mí, componer va a la par de las experiencias de la vida, ¿no? Se nutre de la vida, de la búsqueda y ese intento de descifrar todas esas voces que nos hablan y nos habitan, de eso que se repite en el cuerpo y que no llega a ser palabra. Materializar en sonidos esos sentires me va dando la posibilidad, va creando el espacio para nuevas voces, y eso se siente como un alivio para el alma, como cuando uno suspira. Muy débil está, no puede ni caminar.

En esta especie que no siente, no hay más que sobrevivientes. Vivir en el engaño de la sobrevivencia es el peor mal de todos. Creer que te vas a salvar solo, creerte separado de todo, que tus acciones no tienen impacto porque estás bien disociado del universo al frasco. ¿Cuántos pasos del bosque al plástico? ¿Cuántos pasos? Estoy muriendo como todos, un poco más cada día. Y eso que llamo vida es lo que mi especie no puede custodiar. Las absurdas prácticas, la cháchara alienante, vuelven a ser tan hostigantes que vinieron para quedarse. Y hasta las más épicas historias podrían acercarse a esta masacre colosal, al sinsentido pulsante, a este delirio abominable de preferir matar antes que morir, de preferir matar antes que morir. Matar, matar, matar, matar, matar, no morir. Matar, matar, matar, la dura armadura para no sentir. Matar, matar, matar, dominio ante todo para no morir. En esta especie que no siente, en esta especie que no siente, en esta especie que no siente, seré más que una sobreviviente. Fuego grita antes del humedal, fuego grita el río Paraná, fuego prende y no ha de parar, la ley de humedales no puede esperar, queremos saber de quién es la mano que quiere quemar. que acabamos de escuchar es Matar, no morir, una canción de nuestra compañera también del colectivo, Vir Floresta. 2020 sería la Vir. Ella es 20, del colectivo 2020, Compositoras 2020. Sí, y también estuvimos escuchando de Meli Budini, Fuego en el Humedal, que es una composición que se atribuye, digamos, a, bueno, participa Seba Narváez, Leandro Lacerne, Paula Neder y bueno, y Meli Budini. Y la canción es de Meli y es de Paula. Meli. Y sí, y los chicos colaboran ahí. Y bueno, estábamos charlando hablando de la contingencia, de estos dos temas justamente que hemos puesto de nuestras compañeras de colectivo, están vinculados a lo que no podemos dejar de ver y que en muchos lugares no se está queriendo ver, que es que nuestros humedales se están quemando. De hecho, sí, el tema Fuego en el Humedal nace a partir de este asunto y por una convocatoria, Matarnos, morir también. Son convocatorias que se lanzaron por redes justamente para los artistas, para de forma de protesta, digamos, de creaciones. Sí, como hablando de las cuestiones que son políticas y hablando de las cuestiones que son... Que afectan a toda la comunidad, cuál es un poco el papel del artista o el papel del gestor cultural en estos temas, ¿no? Y creemos que un poco lo más importante es tratar de llevar este mensaje a las personas y tratar de un poco como convocarlos, emocionarlos o conmoverlos con respecto a cuestiones que deberían importarnos realmente a todos, porque de alguna manera creo que la no intervención del Estado en estas cosas tan importantes es un discurso. Nos dejan a nosotros el papel de decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Sí. Porque de alguna manera el no hacerse cargo implica un poco esta cuestión de que no nos sentimos dueños, no nos sentimos dueños desde ese espacio. Una falta de pertenencia. De espacio, exactamente. Por supuesto, donde yo insisto que no sabemos si, no podemos definir a ciencia cierta si está ese abandono o si directamente es algo permitido donde hay una situación de no querer ver porque hay intereses por otro lado. En mi opinión creo que sí, que hay intereses por otro lado y que están atentando sobre todo contra todo lo que tiene que ver con el espacio público. Por supuesto. Y la cuarentena nos ha dejado más que nunca a merced de los intereses internacionales que van por todo. Porque entonces... eso de no querer estar presente en realidad es una forma de decir algo, ¿no? No estoy, no veo, es estar también. Sí. Y por nuestra parte, que nosotros no tenemos mucho que hacer con respecto al Estado, con respecto a estos intereses internacionales, pero sí tenemos algo que hacer como ciudadanos y que tiene que ver con lo que decías, apropiarse de esos espacios. Uno cuando cuida algo, cuando lo siente propio, cuando siente que tiene la responsabilidad de hacerlo. Sí, sí, como sí, es no generar identidad de manera concreta, ¿no? Exactamente, y tomar algunos riesgos a veces que implica desobedecer, porque no deja de haber una especie de desobediencia en el hecho de salir de su casa uno el día de hoy y enfrentarse a los fuegos o enfrentarse a una acción colectiva, no deja de haber una desobediencia en eso, pero creo que el momento lo acredita. Sí, porque por supuesto. Las cosas que están pasando son muy graves. Porque la mayor parte de la gente que está justamente hoy participando de estas movilizaciones es gente que hace propio el río, que vive el río, y eso es identidad. Vivimos en una ciudad que lleva el nombre de un río. Exactamente. Y que me acuerdo que fue lo primero que me llamó la atención cuando vine a vivir acá. Vivo en una ciudad que también comparte nombre con una ciudad de Brasil, justamente porque comparten porque esto de vivir alrededor del río. Y convengamos que muchas cosas que pasan en esta ciudad a nivel cultural, a nivel económico, a nivel turístico, tienen que ver con el río. Y es muy importante lo que está sucediendo. Y eso genera justamente que un grupo de ciudadanos autoconvocados se organice para frente a esta situación de abandono, como decíamos, decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿Quién está haciendo algo? Y decir, bueno, no estamos viendo alguna presencia fuerte que debería estar, y bueno, nos hacemos cargo, defendemos lo que sentimos nuestro. Y eso es una gran noticia, y es y sí, sí es algo que nos alegra muchísimo, que un pequeño grupo de personas organizadas de manera autónoma lograron apagar un foco específico que estaba muy cerca aquí en nuestra ciudad, y eso demuestra y deja ya ninguna duda de que es posible apagar el fuego, y es tan posible que lo han hecho personas que no son profesionales. Esto justamente gracias a que se han ido organizando a través de redes sociales, y se organizó, hay una página en Facebook, que yo te contaba hace un rato que me vi metida en una página que no sabía si era para nada de Santa Fe de Rosario, que es una página que se llama Multisectorial de Humedales, que se está organizando, se están organizando, digamos, no solamente acá en Paraná, Rosario, Santa Fe, están teniendo grupos humanos autoconvocados que están yendo a apagar los incendios. Justamente en Paraná esto se replica también, ocurre durante esta semana, y nos encontramos con que hay un grupo de personas voluntarias que se prepara de la mejor forma posible para salir a combatir los focos de incendio, que es lo que tú contabas recién. Exactamente. Nosotros ahora lo hablamos con Gastón Dutruel. Sí, sí, sí. Y también contarles, bueno, para las personas que no saben, que bueno, se siguen realizando semanalmente convocatorias hacia la zona de la costanera en situación de protesta, y que el domingo pasado se generó un abrazo simbólico a la isla Curupí, donde también personas autoconvocadas a través de redes sociales salimos a remar, hubieron varios músicos también con los que nos pudimos abrazar ahí, juntar en el río, en este abrazo simbólico que implicaba también como una sumatoria a estas jornadas organizadas en protesta para visibilizar lo que está ocurriendo, que es tremendo. Exactamente, exactamente. Y ahora los vamos a convidar con un audio cortito de un compañero, Gastón Dutruel, que fue uno de los protagonistas de este grupo, de este grupo de gente que fue en persona a apagar el fuego, y él nos va a contar algo de su experiencia. Entonces, por supuesto, nos vamos a quedar escuchando a Gastón. Y pegadito a eso nos vamos a quedar escuchando Ribereña de Luciana Infran, que nos parecía que era justamente algo de música para acompañar esta charla. Hola, mi nombre es Gastón. Quería contarles un poco lo que sucedió el miércoles pasado, que fuimos con un grupo de gente viendo que había un foco de incendio, que en este caso no fue en una isla, sino dentro de la ciudad, acá en la zona sudoeste de la ciudad. Y un poco mucha gente, al menos en lo personal, que estábamos cansados de ver que el Estado está ausente en este problema que se da con el tema del fuego en las islas. Y luego de marchas, reclamos y demás, viendo que nadie venía a acudir a apagar el fuego ese. Bueno, decidimos ir. Éramos unas 9 personas en 2 camionetas. Y bueno, logramos apagar un foco de incendio que fue medio complicado porque la verdad que había mucho viento y todo el tema de la sequía que hay, la falta de lluvia y la baja del río también colaboraban en que se propagara muy rápido el fuego, ¿no? Así que bueno, logramos apagar ese foquito de incendio. A la noche, por suerte, llovió un poco y nos ayudó también. Y bueno, lo lindo de esto es que al otro día esto se difundió y de 7 que estuvimos apagando el fuego, después fuimos 70 al otro día y ya somos más de 100 que nos hemos organizado. Mucha gente que se sumó, que estamos organizándonos, juntando herramientas y recibiendo donaciones también de mucha gente. Que eso lo pueden hacer, tenemos una página de Facebook y de Instagram que se llama Acción Ciudadana contra el Fuego. Ahí el interesado o la interesada que quiera sumarse, poner el cuerpo o colaborar o que tenga herramientas que nos puedan servir, bueno, serán bienvenidas. Lo que recibimos, estamos también con un grupo de bomberos que nos están capacitando un poco para esto de encarar el fuego y de cómo accionar. Y bueno, estamos atentos a lo que pueda surgir y bueno, eso, organizados. Lo que se puede donar son palas, rastrillos, botas, guantes, mangueras, barbijos, casco, demás herramientas que se utilizan en esos momentos. Bueno, y el fuego, la verdad que una tristeza grande te da porque ves un montón de flora y fauna destruida. Y por más que uno no sepa quién está detrás, exactamente quién está detrás de todo eso, sabe que es intencional, te das cuenta que es intencional y que tiene intereses muy particulares, económicos o el que sea. Pero bueno, uno lo hace para cuidar simplemente los recursos naturales del entorno donde uno vive. Así que bueno, eso. Muchas gracias y espero que se sume más gente. Nadie.

Bueno, eso que acabamos de escuchar es un temita de acá de la compañera Judith, que se llama Lento Río. Contanos un poquito de eso, cómo fue armado, Judith. Ese tema lo hicimos hace muchos años en México, con Santiago Chávez y Rodrigo Solís. Y en base a unos textos, o digamos tomando parte de poemas de un movimiento que existió en México por los 80s, que se llamaba Poetas Infrarrealistas. Nos convocaron así para hacer un trabajo sobre esos poetas, y bueno, salió esta canción que se llama Lento Río y que habla justamente de los ríos entubados en la Ciudad de México, que está lleno de ríos entubados. También todo tenemos acá en Paraná, ¿no? Y que a la larga resultan una muy mala noticia, porque después son los que provocan las inundaciones, porque son los que provocan... Bueno, una canción que es totalmente referente en cualquier parte en la que estemos. Exactamente. Lamentablemente. Bueno, nos vamos a ir con un espacio nuevo musical, con un segmento nuevo del programa, que tiene bastante de música también, porque vamos a hablar de géneros. Y esta semana géneros. Le toca al rock. Y bueno, ahí estuvo nuestra querida amiga flaca, la Analía Bosque, haciendo un trabajito y bueno... nos toca hoy presentar a Mayra Müller, que tiene como nombre artístico Maimunda, y que bueno, que nos va contando ahí que bueno, se inicia en la escuela de música, tiene ahí un paso por la escuela después de tanto insistirle a su familia, digamos, que la llevara, pero bueno, no se copa muchísimo con esto de la estructura de la parte formal del estudio musical, de la academia, diríamos. Y bueno, es así que bueno, se corre un poquitito de esa parte más académica y empieza a buscar a través de las clases particulares, de la propia formación, su camino hacia la música, hacia el rock. Y bueno, forma parte en algún momento de la banda Les Vampires, que es una banda que fue bastante conocida acá en el 2018, y luego arma un dúo musical con Irene Maitre, denominado Las Filipicas, donde ahí trabaja como cantante y como guitarrista. Y bueno, de a poquito nos cuenta que va rompiendo un poco su timidez y que hoy por hoy se copó para armar de Silvia Prieto una banda de mujeres, de chicas, en formación desde el 2019, además de mantener un proyecto solista. Y que bueno, como vamos a escuchar charlando con ella, su formación, toda su búsqueda tiene que ver justamente con el rock, así que nos va a contar qué opina ella de este género y cómo lo ha vivido, qué le pasa a ella con este género y Paraná, cómo lo transita. Así que bueno, nos vamos a quedar escuchando algo sobre eso. Bueno, para mí el rock en mi vida... tiene que ver con la libertad, porque el movimiento surgió de eso, de salirse de la academia, de las técnicas, de la estructura compositiva y tratar de ir hacia la autenticidad, de buscar el sonido propio. Y también tiene que ver con lo popular, porque si bien todas las clases sociales pueden tocar rock, la masificación se le otorga al ser un movimiento apoyado desde abajo. El rock nos enseña sobre la felicidad y la libertad, sin perder de vista el foco sobre el presente, porque también la canción de protesta está muy presente en el rock, y la vida misma, digamos, se presenta en el ruido y en el pogo y en todo lo que existe y compone las cualidades del rock. Con respecto a Paraná, creo que el rock tiene pocos lugares donde desarrollarse, faltan espacios para recitales, apoyo y fomento por parte de los organismos del Estado. Los recitales por lo general son siempre muy unders y suelen ser organizados por las mismas bandas en donde se pueda tocar, básicamente. Y por otra parte es un espacio inundado por la testosterona. Las bandas son de varones, organizadas por y para varones. Cuando tocábamos con Les Vampires casi no recibimos invitaciones por parte de bandas de rock de la ciudad. No sé si porque consideraban que lo que hacíamos no era rock, de hecho nosotros tampoco lo creíamos, o porque éramos tres chicas en la banda, no lo sé. Pero eso por suerte está cambiando, cada día hay más mujeres en el ambiente. Yo cada día descubro nuevas compositoras de rock, guitarristas, muy zarpadas, muy maestras, y son lo más rockero que hay, sin duda. Muchas gracias, Maimunda. Lo que acabamos de escuchar es un tema de ella que se llama Pozo Hermoso Final. Muy bien. Bueno, contarle un poco cosas que están pasando acá en la ciudad de Paraná, dentro de digamos, sabemos que todavía no es posible volver a los escenarios, a tener conciertos en vivo, que nos toca esperar un poco más. Lo que pasa dentro del encierro, digamos. Claro, parte del proceso de cuarentena. Y bueno, se han estado generando algunos ciclos, vemos que se está pudiendo por ahí, no con público, pero bueno, hacer algo de música, que es un poco lo que todos estamos necesitando. Y dentro de eso hay un hermoso ciclo que yo te contaba de Festival de Músicos Solidarios, que viene en su tercera etapa ya, donde hay un montón de músicos colaborando de manera totalmente desinteresada. Músicos y músiques. Sí, músicos, músicas, músiques. Con músicas, no sé si sería correcto o no decir a las mujeres músicas. Porque la música es la música y la música y la señora música es un lío bárbaro. No, pero lo estamos todos pensando. Estamos pensando en proceso de construir cómo decimos lo que tenemos que decir de la forma que nos incluya a todos. Que nos abarque a todos y a todas. Y bueno, y estábamos hablando ahí justamente de que este hermoso festival nace con la iniciativa de poder colaborar a en ayudas económicas y de donaciones al Hogar de Cristo y a la organización Suma de Voluntades. Ahora están trabajando con el merendero Lionel Messi. Así que bueno, queremos justamente contarles eso, que ese festival sigue, que lo pueden buscar por redes sociales y que se puede escuchar una hermosa música. A diario se están subiendo videos en YouTube y se hacen algunos vivos por ahí cada tanto. Así que bueno, para que puedan colaborar y seguir ese espacio hermoso. Muy bien. Lo que vamos a escuchar ahora es nuestro segmento de Mujeres Encubiertas, con un especialísimo sí. Este programa tema. Es especial porque justamente vamos a conversar, bueno, las personas que han preparado el segmento van a conversar con una mujer que se ha encargado justamente, ha dedicado una parte importante de su trabajo a buscar a mujeres encubiertas, de esas que sabemos que hay por todos lados, lo que hablábamos hace un rato también en el programa, ¿no? De todas estas mujeres que por ahí no habían sido visibilizadas, pero que siempre estuvieron. Este segmento fue armado por Melissa Budini, por Elisa Sarrot y por Agustina Schreider. Alicia Tercián nació en la ciudad de Córdoba, Argentina. Estudió en el Conservatorio Nacional de Música. Recibió una licenciatura en la ejecución de piano en el 54 y la licenciatura en composición en el 58. Completó su formación con estudios privados de dirección orquestal. En el 62 continuó sus estudios en la música electrónica. Después de completar sus estudios, Alicia Tercián enseñó historia de la música, historia de la ópera, orquestación, armonía, contrapunto y otras materias superiores en el Conservatorio Nacional de Música, en el Conservatorio Municipal de Buenos Aires, en la Universidad Nacional de La Plata y en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón. En el 68 fundó el Festival Encuentros Internacionales de Música Contemporánea y luego la fundación que lleva su nombre, así como el grupo Encuentros, en 1978, el cual continúa dirigiendo. El grupo Encuentros es un conjunto de geometría variable que interpreta esencialmente obras de compositores argentinos y latinoamericanos de vanguardia. Alicia Tercián se dedicó a la difusión y experimentación con la música aleatoria, teniendo programas especiales dirigidos por ella en lo que entonces era la Radio Municipal de la Ciudad de Buenos Aires. Entre 1985 y 2005 fue presidenta del Consejo Argentino de la Música de la UNESCO. En 1990 fue elegida por unanimidad de sus colegas de todo el mundo como vicepresidenta del Consejo Internacional de la Música de la UNESCO, como secretaria y luego presidenta del Consejo de la Música de las Tres Américas. Fue también vicepresidenta del Consejo Internacional de Mujeres de la UNESCO, prosecretaria de la Unión de Compositores de la Argentina, secretaria general permanente de la Asociación Argentina de Musicología, fundadora de la filial argentina de la Federación Internacional de Juventudes Musicales, fundadora del Consejo Latinoamericano de la Música, secretaria del sector América Latina y el Caribe del Consejo Internacional de la Música de la UNESCO, así como integrante de jurados nacionales y municipales de concursos de composición y musicología en Argentina y vicepresidenta de la Asociación Argentina de Compositores. En 2017 fue invitada por la Universidad de Costa Rica para realizar el discurso de apertura del Simposio del Día Internacional de la Mujer, considerándola una de las compositoras contemporáneas más importantes. En la actualidad imparte conferencias por todo el mundo sobre temas como la mujer en la historia de la música, la música religiosa y folclórica armenia, la música contemporánea en Latinoamérica y la música del siglo XX en Argentina y en el mundo. Tiene muchos honores y premios y muchas composiciones. En la entrevista que le realizamos desde Compositoras en Radio, vamos a escuchar Voces 2 de su autoría del concierto para violín y orquesta Opus 7, El Movimiento Lento. Y ahora sí, vamos a hablar con Alicia Tercián. ¿Qué podrías decirnos de las compositoras no nombradas en la historia, Alicia? Bueno, en principio te agradezco muchísimo que me hayas invitado a tu audición y saludo a toda la provincia. Yo soy una provinciana también, así que me siento muy en la salsa cuando estoy en provincia, en comunicaciones con alguna provincia. Qué bueno. De mi país. Creo que la mujer ha sido siempre, digamos, sacada del medio, no en nuestro país, sino en el mundo. No ha formado parte de una élite que pueda ser pensante, ¿no es cierto?, o que pueda otorgar algo a la sociedad. Y eso es una cosa que tiene que ver con la naturaleza del ser humano argentino, ¿no? El hombre argentino siempre ha sido muy muy macho. Sí. Y por lo tanto la presencia de la mujer no le ha interesado demasiado, sino en la medida que le satisface sus propios deseos personales, ¿no? Claro. O de su relación con ser madre, lo cual no hay que dejar de ser madre. Uh-huh. Por eso, sin embargo, no es el hombre el que la... Digamos, no creo que sea el hombre el que le ha quitado el lugar a la mujer, es la mujer la que ha sido segura de que lo que el hombre decía era la realidad, y ha perdido la confianza en sí misma. Lo que necesita la mujer en general, sea la mujer de todos los días, que hace las cosas de la casa, la mujer que no tiene una profesión, como la mujer que tiene profesión, es respetarse a sí misma. Y esa fuerza tiene que renacer en la mujer argentina nuevamente, no con un sentido de soy la mejor, sino soy alguien en la vida de alguien, de un país. Bueno. El país está formado por hombres y mujeres, y por niños. Mujer y hombre son los dos iguales dentro de la sociedad, que los dos dentro de la casa tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones. Bien. Y que sobre todo, además, el hombre tiene la obligación de ser respetuoso con la mujer por una cuestión ancestral de la vida. La vida de compositora y de música es más fácil, porque uno compone, la obra la hace uno o la hace algún intérprete, el público aplaude y más o menos lo hace sentir que uno forma parte de la sociedad. Claro, pero dice que en la historia de la composición dentro del grupo de las mujeres ha habido muchas que han elegido nombre masculino, que se han opuesto. Bueno, pero entre los hombres, entre las mujeres creadoras, escritoras también. Sí. George Sand, por ejemplo. Claro. Hay muchas mujeres que le han parecido porque era la época. Claro. Ya la época nos dice que la mujer es mujer, tenga la profesión que tenga. Bien. Por lo tanto es... Alicia, y vos como mujer compositora y mucho más, ¿lo has sufrido a esto de tener que ganarte el lugar y no tenerlo fácil? Lógico. Nada es fácil para la mujer en la vida. Desde que nació y en la sociedad argentina, que ha sido siempre muy machista. Lógico. Lo que pasa es que yo he tenido maestros como Girardo Girardi, Floro Ugarte, Alberto Ginastera, que han sabido darme a mí la enseñanza, no solamente de la profesión, sino del lugar que yo ocupo dentro de la sociedad. Lo mismo que mi familia. En mi familia acá no había machismo, ¿no? Para mí es muy importante ser madre, por ejemplo. Para mí es muy importante ser abuela. Lo que pasa es que yo asumo que como mujer tengo el derecho de ser lo que se me da la gana. Yo soy compositora, bueno, yo soy compositora, pero además soy mujer. Fenómeno. El primer hombre que quiera pasar por encima de mí, mío, lo aplasta como un camión. Yo soy provinciana, no te olvides, y las mujeres en provincia hemos sido criadas un poco con una cosa de la sumisión a los hombres, no sé qué, y todas esas historias un poco antiguas. Y entonces creo que cuando asumo esta responsabilidad de hablar como mujer y compositora ante una audiencia provinciana, como es la mía, creo que me siento en la obligación de decir, esta es la realidad, chicas. Claro. Levántense, pónganse los pantalones, porque lo usamos nosotros también, y salgamos a trotar en la calle, lo claro. cual no significa dejar de ser mujeres, lo cual no significa, digamos, pegarle al hombre en la casa o mantenerlo dominado. Claro. Significa usar nuestras cualidades femeninas, una relación equilibrada. Lo que no entiendo es por qué a la mujer, sobre todo en el interior del país, no pasa en Europa, porque en Europa todo ha ido cambiando más rápidamente, porque se han dado cuenta que cuando había guerra, los que podían salvar las vidas eran tanto hombres como mujeres, Hay una enorme diferencia, acá hay un machismo insoportable. Claro. Acá es normal que a mí me haya costado muchísimo hacer mi carrera por mis propios colegas, quienes algunos me han mirado como diciéndome, ¿y vos qué te crees? Eso. Uh-huh. Y sí, pero eso no es para pelearse con nadie. Es como mirarlo de frente y decirle, ¿y vos qué te crees? Y seguir adelante. No dejar que nadie ocupe el lugar que uno tiene, pero no de una manera incorrecta o grosera. Sí. A mí, yo soy mujer y soy mujer. Sí. Con un hombre soy mujer. Pero cuando soy profesional y estoy en una mesa con hombres y mujeres, yo como mujer soy profesional. Es decir, yo doy mi opinión, yo discuto la situación, yo peleo por el lugar que me corresponde, yo digo lo que considero que es mi opinión y la sostengo, pero siempre dentro de un límite de respeto mutuo. Perfecto. A veces los hombres lo van aprendiendo y en nuestro país lo van aprendiendo. Les cuesta un poco más porque acá en la Argentina el machismo, y sobre todo en el interior del país, es muy grande. Es cierto. Y solamente lo lográs cuando, como en mi caso, tenés un hombre fuera del país y entonces como que llegás delante de un hombre y el tipo no tiene nada más que decir, bueno, pero esta es quien es afuera. Ella logró lo que yo no quise darle. Uh-huh. La mujer tiene que buscar su lugar con buenos méritos, con buenas maneras, en la música compositora. Claro. Alicia, con respecto a la música popular, para entrar un poco más en el terreno nuestro, de las compositoras de aquí, ¿vos has tenido contacto con ese mundo de la música popular y con compositoras de ese mundo? No como compositoras mujeres, porque como yo estoy en el campo de la música contemporánea de vanguardia. Ajá, sabíamos. En general me conecto con intérpretes que además son compositoras, obviamente, pero en otro término, digamos que no digamos simplemente para tener conocimiento, para conocerlas, transmitirnos las experiencias de cada una, pero nada más. Claro, claro. Bueno, y pero veo que hay muchísimas mujeres muy talentosas, y eso es lo que me enorgullece, porque la mujer argentina ha logrado tener su lugar en provincia y en capital, por así decir, porque la provincia es todo un tema, Sí, yo soy coronesa. Es más difícil que en la capital. Te puedo asegurar que el ser mujer y imponerse dentro de una profesión en provincia es difícil. Pero lo han logrado hacer en todas las disciplinas, y creo que en la música también tenemos mujeres compositoras y intérpretes argentinas del país, de todo el país, que han surgido en todo el mundo, ¿no? Una pregunta más bien de cierre, lamentablemente, tenemos que... ¿Cómo no? Desde tu camino tan rico y tan amplio, Alicia, y mirando nuestro camino, ese que estamos tratando de hacer hace pocos años como colectivo de mujeres compositoras, en un lugar pequeño del país como es Entre Ríos, Paraná, ¿qué mensaje nos dejarías para ayudarnos a seguir adelante, para sugerirnos? ¿Qué consejo, qué advertencia? En primer término, que sigan haciéndolo porque es muy importante. Necesitamos tener mujeres compositoras e intérpretes en todo el país. Pero lo más importante es comuníquense con los medios de los compositores, de las sociedades de compositores que tiene el país. Nosotros tenemos una asociación argentina de compositores, una asociación de compositores argentinos, otra de mujeres compositoras, etcétera. Hay muchas sociedades que están, lamentablemente, todas en Buenos Aires, la capital es la que domina un poco el panorama, lamentablemente, ¿no? Porque acá está el poder político y social también. La cuestión es salir del hueco, ¿entendés? Es salir de la creencia de que uno, porque es mujer, no puede. Claro. Uh-huh. Exactamente. Lo mismo que no puede el hombre, no puede la mujer. Claro. Pero todo lo demás está dado en todas las condiciones humanas, y la mujer lo ha demostrado. Grandes escritoras, hoy en día, si querés dar nombres al lado de Borges, tenés muchas mujeres. Si querés dar compositoras, hay en el mundo muchísimas compositoras, desde Montserrat Capmany, nuestras nuestras antiguas grandes compositoras, Olía, Chimal y Espinosa, hasta el día de hoy. Claro. La mujer tiene que salir del lugar donde se encuentra y no creerse obligada a mantenerse encerrada. Y de esa manera la comunicación con el resto del mundo le va a dar libertad. Gracias por ese mensaje. Te dejamos un abrazo muy grande. No, yo les agradezco muchísimo que se acerquen a mí y sobre todo comuníquense conmigo, mándenme las obras que tienen, que están haciendo, a ver si yo puedo ubicarlas a través de instituciones argentinas que hagan sus obras. Bueno. Y adelante, ¿no? Muchas gracias. Dejen el camino, ¿eh? No dejen... Nos seguimos comunicando hasta cualquier momento. Con mucho gusto, yo estoy al servicio de todos. Y les agradezco enormemente que me hayan tenido en cuenta para esta conversación. Bueno, ha sido muy estimulante porque yo soy cordobesa, para mí la provincia es más importante que la capital, ¿eh? Sí, ya lo creo. Así es. Bueno, un abrazo enorme, ¿eh? Hasta cualquier momento, Alicia. Gracias, mi querida, gracias, mi amable. Bueno, qué privilegio haberla escuchado, Alicia, ¿viste? Aprovechar, qué maravilla, muy agradecidas. Aprovechar tanta sabiduría, así que bueno, gracias por eso. Bueno, nos vamos despidiendo de este hermoso programa, programa número 11. Programa número 11. Ya ven los festejos, tenemos que festejar, en algún momento vamos a poner un número X y vamos a festejar sobre este trabajo hermoso. Bueno, queremos decirles a vos, compositora, compositores, compositora. Sí, como te sientas identificado, que estamos abiertos a justamente escuchar tu trabajo, que nos encantaría que te comuniques con nosotras a través de las redes que tiene este programa para poder difundir también la música. Sí, o inclusive a aquellas personas que de repente tengan alguna compositora que sugerir, también pueden En esto de las mujeres encubiertas, justamente aquí se trata de descubrirlas entre todos, ¿no? Entre todos. Sí. Y bueno, entonces, redes sociales. Tenemos página de Facebook, Compositoras, que estamos pasando constantemente tanto lo que está pasando acá con el programa de radio como los distintos movimientos que tiene el colectivo. Tenemos Instagram también. Y no dejen de seguir justamente los programas anteriores que van siendo subidos a través de la plataforma de YouTube para que puedan repetir algún contenido hermoso de los que estamos justamente pasando por este programa. Así que bueno, todos convidados a estar siguiendo nuestro trabajo, nuestro proceso y por supuesto acompañarnos en nuestro programa número 12. También vamos a ir agradeciendo a las personas que trabajan en este programa, contarles que dentro del colectivo Compositoras, algunas de nosotras nos hacemos cargo de este hermoso proyecto, así que bueno, un beso gigante a Elisa, a Meli, a Analía, a Paula, a Pao, le mandamos un besote gigante también, bueno, nosotras dos que estamos acá, a la Vale Pais y a Agustina. Besote gigantote por colaborar y por pasarnos todo este hermoso material para que este programa sea posible. Y bueno, nos vamos de este programita. Con dos temitas. Sí. Elegimos. Yo me pasé a una amiga entrañable que le mando un besote hasta el Ecuador. Ya estuvo ella en Abrazos Sin Fronteras. De Karina Clavijo vamos a escuchar Pipiñí. Y después nos fuimos a algo clásico, a un clásico, sí, digamos, que es la peruana... La señora peruana. La dama. Chabuca Granda, con un tema hermosísimo de su autoría que se llama Cardo o Ceniza. Así que bueno, nos despedimos con eso. Un abrazote y hasta el próximo martes. Saludos para todas.